caminando con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirar solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. ¡Allá va! Caminando con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirar solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. ¡Allá va! Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala dime que sí, colegiala.